La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta Historia de los tipos de extracción de arena de la serie Arena y Pesca, narrado por Don Jorge Vallecilla. Don Jorge fue arenero. A continuación recorre el camino de los inventos que perfeccionaron el oficio de extraer arena. Bueno, primariamente comenzaron no a extraer propiamente la arena del lecho del río, sino de la playa. Mi abuelo, a él le tocó esa faena, eso lo cargaban en talegas de harina y de allá abajo de la playa la subían en el hombro medias talegas de harina y la vaciaban y la vendían pues acá arriba por metro, por medio metro, porque ellos tenían unos cajones que eran las medidas especiales para eso. Luego ya alguien muy ingenioso inventaron los cajones para ponerle a las bestias. Entonces ya no cargaban ellos eso en el hombro, sino que eso angarillaban las bestias y en los cajones allí cargaban la arena y la sacaban de allá mismo, de la orilla del río. Ya después inventaron las primeras canoas y con esos baldes de donde los vaqueros ordeñaban la leche del ganado, comenzaron ellos a sacar la arena con baldes, pero esos baldes, como eran tan livianos, era muy trabajoso pues meterlos al agua y llenar el balde allá abajo en el lecho. Entonces alguien, un señor Andrade, inventó ya los famosos baldes de lámina, que eran ya más prácticos y más pesados. Y luego cuando, con el transcurrir del tiempo, que el río crecía demasiado y no podían llegarle al lecho del río porque eran 2-3 metros de profundidad, un tío mío llamado Arturo Moreno se inventó un método que amarró un lazo a un balde y él lo tiraba y el balde pues caía al lecho del río y él lo alaba. Entonces allí fue que nació el famoso cuento de pescar arena. Cuando el río estaba seco, entonces uno se metía con el agua a la cintura y ahí cargaba ya los botes, porque de la canoa se pasó al bote que conocimos durante muchos años. Ya con el transcurrir de los años, ya en la década del 80, después de que hicieron la salvajina, se puso como muy duro el trabajo ya para hacerlo así manualmente. Entonces ahí fue donde inventaron un señor Donéis, inventó las famosas garruchas, que son las que actualmente sacan la arena en el río. Entonces ya se matan menos los trabajadores y rinde más el trabajo, ¿no? Porque sacan más metros de arena. Serie radiofónica realizada por Marjoli Ceballos, Juan Carlos Mora y Cristian Benavides. Colectivo Radio Alpargata. Escuela de Comunicación Social, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle, Cali, 2015.